justamente en Argentina, porque estamos pasando a partir de este reconocimiento que afecta a tantas formas, la problemática del coronavirus afecta justamente con una gran a los colectivos de diversa desigualdad social, ¿no? Y entonces estamos planteando también de qué manera implica este reconocimiento de parte de las desigualdades y las injusticias, ¿no? Con respecto a los géneros y a esta situación de machismo que en Argentina nos está alarmando, justamente por la problemática del cúmulo de femicidios mensuales y que llevamos en este registro diario con mayores dificultades. Por lo tanto, es necesario que estos problemas de manera seria y de manera eficaz puedan transmitirse. Pero tenemos que volver hoy, en este encuentro que tenemos juntas, no puedo dejar de reconocer realmente las situaciones en las que se vive el mundo, pero también decir que de una manera online y demás se ha desarrollado el foro político de alto nivel, ¿no?, de Naciones Unidas, justamente en este mes de julio, entre el 7 y el 16 de julio de nuestro año 2020. Lo que quiero profundizar sobre esto es que desde el año 2016 ya en este foro se analiza justamente la implementación de la Agenda 2030, de las cuales hay unos 17 objetivos sobre desarrollo sustentable. Esto fue aprobado justamente por Naciones Unidas en septiembre del año 2015. Y ahí tenemos que ir previendo que las máximas autoridades, ¿no?, de este grupo, de este foro específicamente político y de alto nivel, se comprometieron a desarrollar un programa desde 2015 en adelante para promover un mundo mejor en cuanto es al equitativo, inclusivo e igualitario. En esos 17 objetivos de este foro tenemos en el punto número 5 el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Estos objetivos, específicamente del que estoy hablando, que hace muy pocos días tuvo este tratamiento mundial, es el compromiso que asumieron los países y que la mayoría lo resaltó en aprobar esa agenda desde estos años y se hace indispensable dentro de lo que se considera el desarrollo sostenible. Completa realmente esta situación, completa esta situación por el camino que estamos teniendo, tanto en Argentina como en numerosos países, incluso de Latinoamérica, el cuestionamiento de este foro político y de compromiso, porque hemos llegado justamente a las conclusiones y a tener conocimiento y a registrar lo que ha sucedido justamente en el 2020, hace pocos días, donde varios países cuestionaron la mención de la igualdad de género como algo no imprescindible dentro de este foro de Naciones Unidas. Entonces, quiero decir que si bien hay una problemática sobre el cambio climático, ¿no?, que ya este mismo foro lo ha sostenido anteriormente en el Acuerdo de París, con la ocupación de algunos territorios y los temas que justamente que impidieron lograr ese consenso ministerial, que eran los países que tendrían que emitir sus finalizaciones en este foro. Pero nos quedamos ahora con este compromiso, ¿no?, ahora asumido por todos los países del mundo, que qué pasó en estos últimos 5 años en muchísimos países sin que, a pesar de que no quisieron mencionar la igualdad de género, reconocieron que sobrellevan las mujeres la carga, en este caso la mayor carga, justamente con el coronavirus, y con todas son las mujeres las mayores afectadas de la pandemia, no solo simplemente por la enfermedad, sino por todos lo que trasciende a partir de esta situación. Entonces, tenemos que decir que esos países que en su momento cuestionaron la mención, ¿no?, de la violencia de género, especialmente la violencia sexual, justamente reduciendo la mención al control, a la salud, ¿no?, de las mujeres, y nos encontramos que en este año se desconoce justamente en la agenda esta problemática que lleva tanto tiempo de presentaciones y de dolores, que es justamente el tema y el desconocimiento en la agenda a partir de este año, donde se nota y tenemos cómo se evita el acompañamiento, porque de esta manera y con esta falta de ayuda, justamente es la falta también de un posicionamiento de una cantidad de estados pertenecientes a estos foros, e insisto, correspondiente a Naciones Unidas, donde se hace perder justamente el apoyo económico. Y ahí tenemos que prever qué pasa con los países, ¿no?, que están vinculados también con el gobierno en algunos lugares donde se oponen a principios de igualdad de las mujeres. Hay algunas religiones, y también la falta de reconocimiento a veces de la diversidad de género, ¿no?, cuando se habla con problemas de sexualidad, que ya lo tenemos bastante incluidos cuando se habla sobre la sexualidad, ¿no?, sobre la educación sexual. Mañana continuaremos con la segunda y última parte de esta interesantísima columna de la señora Mirta Ward. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Comenzamos con la ciudad de Mar del Plata, donde hoy habrá 9 grados de temperatura máxima con cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles habrá cielo despejado con 11 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Para el jueves se anuncia una máxima de 10 grados, una mínima de 4 y cielo parcialmente nublado. El viernes estará nublado con 11 grados de máxima y 6 de mínima. El sábado seguirá nublado con 12 grados de máxima y 8 grados de mínima. Y el domingo algo nublado con 15 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 10 grados con cielo despejado. Mañana miércoles despejado también con 11 grados de máxima, 4 de mínima. El jueves despejado con 12 grados de máxima, 7 grados de mínima. El día viernes nublado con 13 grados de máxima, 9 grados de mínima. El sábado nublado con 16 grados de máxima, 11 grados de mínima. Y el domingo nublado con algunas precipitaciones, 16 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde la temperatura máxima hoy estará en 13 grados con cielo despejado. El día miércoles 16 grados, la máxima, 5 la mínima, cielo despejado. El jueves algo nublado con 19 grados de máxima, 6 grados de mínima, algo nublado. El viernes despejado con 17 grados de máxima, 5 grados de mínima. El sábado despejado con 22 grados de máxima, 9 de mínima. Y el domingo seguirá el muy buen tiempo con cielo despejado, un poquito menos de temperatura, 17 grados de máxima, 10 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. Allí la máxima hoy estará en 13 grados con cielo despejado. Mañana miércoles despejado, 14 grados la máxima, 2 grados la mínima. El jueves algo nublado, 15 grados de máxima y 2 grados de mínima. El viernes nublado con 13 grados de máxima, 6 grados de mínima. El sábado nublado con 23 de máxima, 8 de mínima. Y el domingo nublado con 18 grados de máxima y 15 grados de mínima. Pasamos ahora a Salta. En Salta, la temperatura máxima hoy estará en 13 grados, con cielo despejado. El miércoles mañana, cielo parcialmente nublado con 14 grados de máxima y 0 grado de mínima. El jueves nublado con 17 grados de máxima, 1 grado de mínima. El viernes algo nublado con 22 de máxima y 3 de mínima. El sábado despejado con 26 grados de máxima, 8 de mínima. Y el domingo despejado con 28 grados de máxima, 13 grados de mínima. Llegamos ahora a Neuquén. Allí la máxima hoy estará en 10 grados con cielo despejado. Para el miércoles, 10 grados la máxima, 2 grados la mínima, cielo parcialmente nublado. El jueves, algo nublado con 15 grados de máxima, 4 grados de mínima. El viernes, parcialmente nublado, 15 grados de máxima, 6 grados de mínima. El sábado, parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 8 grados de mínima. Y el domingo, el cielo estará nublado, con 16 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. Allí la máxima hoy estará en 14 grados, 4 grados será la mínima. Cielo despejado. El miércoles mañana, despejado también con 14 grados de máxima, 3 grados de mínima. El día jueves, parcialmente nublado, 17 grados la máxima, 4 grados la mínima. El viernes algo nublado con 19 grados de máxima y 6 de mínima. El sábado, ligeramente nublado con 26 grados de máxima, 10 de mínima. Y el domingo, nublado con 16 grados de máxima y 2 grados de mínima. Llegamos a Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 10 grados, cielo despejado. Mañana miércoles algo nublado, 13 grados de máxima, 3 grados de mínima. El jueves nublado con 13 grados de máxima, 7 de mínima. El viernes nublado con 14 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado nublado también con 16 grados de máxima, 7 grados de mínima. Y el domingo ligeramente nublado con 17 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Llegamos a Mendoza. En Mendoza la temperatura máxima hoy estará en 9 grados. Cielo despejado. También despejado mañana miércoles con 12 grados de máxima, 3 grados de mínima. El jueves seguirá despejado, 13 grados de máxima, 3 grados de mínima. El viernes, ligeramente nublado, 14 grados la máxima, 4 la mínima. El sábado, despejado con 16 grados de máxima, 6 grados de mínima. Y el día domingo, el cielo estará ligeramente nublado con 13 grados de máxima y 8 grados de mínima. Cerramos este raid climático en Buenos Aires, donde hoy la máxima ascenderá a 10 grados con cielo despejado. Mañana miércoles también despejado con 11 grados de máxima, 7 de mínima. El jueves seguirá despejado, qué lindo, ¿no? 12 grados de máxima, 7 de mínima. Pero desde el viernes la cosa cambia. Estará nublado con algunas precipitaciones. 12 grados de máxima, 10 grados de mínima. El sábado nublado con 16 grados de máxima, 12 grados de mínima. Y el domingo estará nublado y volverá a haber algunas precipitaciones con 16 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.